Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos solos hoy. Hoy solos, el día de trabajo no nos acompaña nadie. Están todos de juerga, digo, de huelga. Hoy es el día de preguntarle a esos que te preguntan a ti por qué hace siesta, si es una fiesta religiosa y tú eres ateo. Era para decirlo, ¿y tú por qué celebras el 1 de mayo? Si estás en el paro. Fiesta, si no eres sindicalista. Bueno, pero al final hay gente por aquí que nos mira muy seria, pero no dice nada. El trabajo doméstico también será trabajo, ¿qué? Es trabajo todo. Ese no te lo quita nadie. Uy, ya ha hablado uno. Ya ha hablado uno. Venga. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lacho. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ali. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Hola. ¿Y quiénes son estos? Pues no sé, ¿quién son? Haz las presentaciones. ¿Los dejamos que se presenten ellos mejor? Yo sí sé quién son, los conozco desde hace un tiempo. Sí. A ver, tú, Ali, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Hola, buenas tardes de nuevo. Soy Ali, soy el presidente de FICA Madrid. Y venimos a haceros una visita, sorpresa. ¿Y tanto? Bien. Me ves que cuando entraba aquí en este sitio tan pequeño veo tanta gente. Siguiente. ¿A mí no me conocéis? Tampoco te conocemos. Nuestra querida audiencia no te conoce. Sí, sí que me conocen, que si no miren los primeros programas. Soy Lacho, presidente nacional de la Asociación Motorista PICA. Y estoy aquí acompañando a los hermanitos de Madrid y a los compañeritos de Aragón. Más presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Iván, soy vicepresidente de PICA Madrid. Y aquí estoy, pues igual que Ali, haciendo una visita sorpresa. Y yo soy Mati, psicóloga de PICA Madrid. ¿Y alguien más por ahí por la pecera? Sí, vemos a más gente. No. Sí, yo ¿sí? soy Exea, tesorero de PICA Aragón. Joder, lo comparo yo también. Y alguien más ahí por ahí. Que se presente. Que se presente. Es Lupita. ¡Oli! Es Lupita. Ya estamos pues, todos. Bueno, ya que estamos todos reunidos, os recordamos, esto es PICA, la actualidad, en el 102.8 de la radio FM de Zaragoza. Radio Mai. .com, ¿no? Os recordamos, si nos estás escuchando en directo, nos podéis llamar al teléfono 976-525645. Lo repetimos para los del boli flojo. 976-525645. 4-5. Muy bien. Y iba a decir lo del chat, pero sigue sin funcionar, así que no sé qué le pasa al servidor de chat. No podéis conectar con nosotros directamente con el chat. Pero también, por si nos oís en un podcast y no estamos en directo, nos oís a través de nuestra página web en asociacionpica.org/radio o a través del podcast en iVoox, pues también nos puedes contactar con nosotros a través de nuestro Emilio. radio@asociacionpica.org. Y ahí nos puedes contar todas nuestras inquietudes, dudas. Y como siempre amenacemos en contestar en todos los correos. Exactamente. Pues nada, bienvenidos al programa 93º. ¿Cómo nos gustan los ordinales, por Dios? De PICA la actualidad. He dicho ordinales, no orinales. Pues es que ya el guión se nos ha ido a cascalar. Sí, habíamos preparado un tema interesante, pero con la visita mejor los entrevistamos. No lo guardamos para otro. Yo de efemería solo voy a decir una. Venga. Que hoy se inauguraba hace en el 95 por Aventura. Ahí va. Opa. ¿A que no lo sabíais? No. Yo iba a remarcar otra, porque la he visto y tuve. A ver, sorpréndeme. Tuve a gente más o menos cercana afectada por lo del aceite de colza y hoy también es el aniversario del fallecimiento de la primera víctima de envenenamiento masivo por el aceite de colza, que fue además en Torrejón de Ardoz en 1981. También una vecina y la madre de unos amigos nuestros, de mi hermana y mío, porque éramos de la misma más o menos generación, pues la madre murió de la colza y los chavales estuvieron bastante fastidiados también. Entonces pues nos pilla cerca esto de la colza y era un remarque que quería hacer. Nada más. Vale, pues ya para terminar, decir que hoy se celebra el Internacional de los Trabajadores, Día Mundial del Amor, Día Mundial de la Enfermedad de Lyme y Día Internacional de la Anemia Fanconi. Y si has nacido hoy, perteneces a Tauro. Pues... ¿Qué quieres decir? Es que... ¡Felicidades! ¡Para que cumplen años! Ya sabemos quién va a pagar la cerveza luego. También hablamos antes de Metallica. Un 1 de mayo de 1988 sacaba Metallica el Injustice for All. ¿Ves? ¿Has traído algo de Metallica hoy? Sí, cómo no. Vale. Porque lo tenía anotado. Aquí tenemos toda la información. Lo leí antes en tu nota, por eso. ¿Eh? Si te ha escapado, digo, lo voy a decir yo. Tengo muchos más, pero claro, para dejaros claro, tiempo claro. Para vuestras cosas. Claro, claro. De claro. Cosas de presidentes y cosas de esas. Bueno, pues yo creo que ya entramos directamente en materia o pones una cancioncilla mientras nos. Sí, ya que ha puesto Metallica, pongo una que tengo aquí cortita, tengo toda la discografía. Pero una he cogido para no perder mucho tiempo y ya nos metemos con ellos. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. No sé, pero me han matado como 3 o 4 veces. ¿Qué pasa, pues? Por mis entradas. No, que no le gustan las cortinillas. A ver, llevamos aquí no nos anejésimos 13 de un programa y me miráis ahora con estas caras. En fin. No, me gustan las cortinillas. En fin, madre mía. Pues nada, a ver. Bueno, comenzamos. Señor Ali, ¿eh? ¿Comenzamos? Bien, ¿cómo estamos? Bien. Señor Ali, qué bueno por aquí. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué traes? ¿Qué nos traes de la capital? Pues muchas gracias. Veníamos una visita familiar aquí con mi hermano, con Iván, que es el vicepresidente, con Mati, que es nuestra psicóloga, Pica Madrid. Y bueno, como estamos aquí con nuestros hermanos de Aragón, pues siempre avisamos, como mandan las buenas costumbres. Y Lacho, el presidente nacional, estaba disponible y quedamos con él para comer. Y luego ya, como coincidía el tema este de la radio, nos han asaltado. Y no me habéis llamado. Y no han propuesto intervenir en el programa, nosotros encantados. Está a punto. Está a punto. Que habéis ido a comer y no me habéis dicho nada. Solemos comer todos los días. Hombre, sí, yo también. Sí, pero todos juntos no. Eso también es verdad. Que podéis haber dicho algo. Pero o sea, que fue anoche. Si yo me enteré anoche de que venían. Y hoy por la mañana, vale, me ha ido justo para entonces, saber. Entonces les ponemos la cruz a los de Madrid, por no decir sí, nada. Sí, sí, sí. Afirmativo. Bien. Venir a nuestro programa sin invitarnos ni siquiera una cerveza, oye. También es verdad. Pero ¿habéis mirado la nevera? ¿Eh? ¿Habéis mirado la nevera esa vía? No hemos mirado en la nevera. Madre mía. Ya voy yo, anda. Bueno, sigue presentándolos. Pues nada, ¿me dejas hablar? Sí, habla. Que no, y que ya a mí me parecería que aprovechando que tenemos aquí a Lee, tanto como a Iván, Semanas de Madrid, de alguna manera son el último capítulo que se han incorporado a la gran familia Pica. Y me gustaría pues que de alguna forma nos contasen aquí en Ondas para que la gente se entere de cómo está el tema de Madrid, cómo lo lleváis, cómo veis los mismos problemas que tienen los niños aquí que tienen en Madrid o en las demás comunidades, cómo habéis visto ese acercamiento inicial que tuvisteis a nosotros y el buen trabajo que estáis desarrollando en los últimos tiempos. Contarnos un poco, sobre todo a los oyentes de este gran programa. Bueno, ante todo, muchas gracias a nuestro hermano por darnos esta oportunidad. La verdad es que estamos encantados con vuestra compañía, como siempre. Y aprovechando este momento para contarle también a la gente qué consiste, ¿no?, nuestro trabajo en Pica, tanto Pica Aragón, Madrid, como otros hermanos, otros capítulos. Pues yo creo que hay muchas historias paralelas en esto, ¿no? Me gusta ir siempre para contar las cosas por orden cronológico, que creo que es más fácil para todos entenderlo. Y realmente contamos siempre nuestro relato como cómo comenzamos en esto, ¿no? Porque mucha gente, incluso hace poco, ¿no?, nos asaltó un señor motero y nos contó que le llamaba mucho la atención que una asociación motera se dedicara al tema de los niños. Y bueno, pues no tiene nada de raro, ¿no? O sea, los moteros son personas que les gustan las motos y, bueno, muchos de nosotros nos ha unido esta pasión. Nosotros nos conocemos desde antes de estar en Pica. Y surge la idea, ¿por qué? Porque, bueno, yo creo que todas las personas tenemos al final una inquietud, ¿no? Queremos hacer un trabajo solidario para con la sociedad. Y hoy en día hay muchas asociaciones, ¿no? Se dedican a distintos ámbitos y, bueno, nos interesó especialmente el tema de los niños, porque creo que es la generación del futuro, son los que van a construir la sociedad del futuro y nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad, ¿no?, en educarlos, en formarlos, en darles las condiciones dignas, ¿no?, para que tengan un futuro. Y por supuesto, en el caso de Pica, pues como bien indican nuestras iniciales, ¿no?, que me gusta decirlo siempre para que la gente relacione Pica como protección a la infancia contra el abuso, ¿no? Y nosotros damos luz, enfocamos sobre este asunto, cualquier tipo de abuso, ¿no?, contra los niños. Ahora en los medios también, que bueno, gracias a Dios, muchas veces los medios también hacen su buen trabajo haciendo efecto megáfono con el tema del bullying ahora últimamente, ¿no? Y toda la... Perdona, un momento. Sí, adelante. Para nosotros no existe la palabra bullying. Eso es blanquear el abuso en la escuela. Vale. Es abuso. Vale, una de las cosas que les decimos a los chicos, porque sí. al decirlo en inglés parece que suena hasta molón. Vale, ¿sabes? Vale, sí, entiendo. Y le restas toda la violencia que lleva en esto. Sí, llamémosle acoso, es abuso, es acoso, y, acoso escolar. Y la violencia tiene que quedar patente. Sí, bien, es verdad. Muchas veces nos dejamos también llevar, ¿no? Por el lenguaje que se utiliza. Hay mucho anglicismo en nuestro idioma, ¿no? Y lo vamos incorporando. Esto como informático lo sabe, en eso no lo cambia. Pero sí es verdad lo que dice. Bullying es bull, ¿no? Es un toro. Y el toro pues empuja hacia los lados y bueno, pues es un poco metafórico. Pero sí es verdad que hay muchos niños y adultos también que pueden no comprender ese término y es mejor decirlo en español como acoso escolar, ¿no? Eso, las cosas claritas. Exactamente, sí. Me gusta así. Sí, sí, muchas gracias por vuestras observaciones. Bueno, entonces, nosotros en una primera etapa, pues los tres hemos cruzado el desierto un poco porque queríamos, una de nuestras prioridades es que nosotros como comunicadores teníamos que transmitir un mensaje, pero desde un grupo humano cohesionado que diera el ejemplo también. Entonces, se acerca mucha gente, ¿no? Muy eufórica, que quiere participar y tal, pero bueno, luego se difumina, ¿no? Entonces, creo que es más importante en este caso también la calidad que la cantidad, ¿no? Nosotros actualmente somos ya 8 miembros y unos cuantos colaboradores, pero bueno, hemos ido forjándolo como el hierro, poco a poco, ¿no? Poco a poco, tú quieres entrar, muy bien, una persona que demuestra su interés, que viene a los eventos, que tiene algo que aportar. Y aprovecho también esta ocasión, que muchas veces se nos olvida, hay mucha gente que tiene miedo, entre comillas, a entrar en Pica, porque dice, es que yo no sé hablar en público, es que yo no sé dar charlas, y es que no consiste en eso. O sea, la charla es para nosotros un eje central de nuestras actividades, pero hay un grupo de personas que está trabajando detrás para que eso sea posible. No es una persona que va a dar una charla y punto. Necesito gente que... Necesitamos gente que entienda de informática, necesitamos a psicólogos, necesitamos gente que tenga una buena mano para aportar ideas, para, por ejemplo, pintacaras, para hacer tatu no permanente para atraer a los niños, y ya de paso contamos al adulto qué consiste en nuestra actividad. Se acercan padres con inquietudes, se acercan concejales del ayuntamiento, incluso en algún que otro caso se ha acercado el propio alcalde y ha ofrecido que colaboremos con ellos en charlas en los coles. Las AMPAs, con las que nos estamos moviendo mucho últimamente, que están abriendo muchas puertas de muchos coles, que ahora mismo es el eje central, ¿no?, de nuestro trabajo, trabajar mucho en los coles, ¿no? Con las AMPAs también, otra charla de las que ofrecemos nosotros es para padres, precisamente. Uh-huh. Exacto, sí. Correcto. Nosotros en los colegios lo que intentamos es dividir a los niños por grupos de edad. Evidentemente, sí, una charla no la puedes impartir de misma manera a un niño de primero que a un niño de sexto. Y aparte, o simultáneamente, lo hacemos también a los padres. También les damos la posibilidad de asistir a una charla para ellos. Nosotros normalmente nos centramos sobre todo en lo que es educación infantil quinto y sexto, uh-huh, y en primero y segundo de la ESO. Salvo que por algunos centros... Hay centros que nos piden otras cosas. Te solicitan, depende también de la población. No nos olvidemos que Madrid como tal, creo que estáis en torno a los 12 millones de habitantes. Uh-huh. Lo que es... ¿La comunidad? Sí, yo creo que por ahí. No tengo los datos ahora. Esta mañana estuvimos leyendo que Ciudad de Madrid tiene 3 millones... Bueno, hay muchas ciudades grandes, ¿no? Todo lo que es el área metropolitana. Sí, yo creo que de alguna manera... claro... Lógicamente son los mismos problemas, eso es algo que por suerte o por desgracia es afín a cualquier comunidad. Los niños tienen, como hemos visto siempre. Y es más, es que tampoco hemos encontrado diferencias en escalas sociales o poder adquisitivo, económico, de que en un sitio tengan un... No, los niños al final de cuentas tienen los mismos problemas. Y las excusas que ponen... no, pueden variar según... Sí, escala social, pues porque yo qué sé, en ciertos colegios privados del todo, de esos, sí, de gente, uh-huh, de dinero, ves que hay lo mismo, pero las excusas que ponen para el bullying son, perdona, distintas algunas veces. Has dicho bullying. Para el abuso. Has dicho bullying. Bueno, me acabo de informar, la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene un censo de 7 millones de personas, bueno, en la comunidad. Muchas veces. Que son unos cuantos miles, ¿eh? O sea... sí. Estamos hablando que en Aragón tenemos 1,5 millones aproximadamente. Claro, quizá vas a un... Son 6 veces o 4 veces lo que es todo Aragón, ¿eh? Estoy hablando. Sí, y distribuido de otra manera, ¿no? Claro, a ver, de Huesca, cosas también, así. Nosotros, por ejemplo, aquí en Aragón, aquí están los demás para ratificarlo, dos de cada tres aragoneses viven en la capital o en el área metropolitana de Zaragoza. Claro. Pero no nos olvidemos que la extensión de Aragón es inmensa. Sí, claro. O sea, estás hablando que tienes, creo, de la punta de Teruel a arriba donde hemos estado en Viescas o por ahí arriba, más de 450 kilómetros. Claro. Y de ancha aproximadamente tenemos otros 300, de alguna forma. Claro. Desde que entras por Soria y sales hacia Lérida, más o menos. Te cabe hasta un desierto por ahí. Exacto, sí. Ahí. O sea, nosotros sí que hemos visto que de alguna manera nuestras diferencias principales las vemos en lo que son los niños del ámbito rural, de esta España vaciada o de estos que estos colegios no los encontramos, que son verticales, porque en el mismo centro tiene chavales que conviven desde los 5, 3, 4, 5 años hasta los 12, 13, 14, que tienen que abandonarlo para irse a Aristi, y lo que es toda esa otra población que vive en Zaragoza o su área metropolitana. Claro, esa es la mayor diferencia que nosotros de alguna forma hemos visto. Sí que es verdad que ese abuso, cuando lo hemos encontrado en según qué sitios, es extremadamente violento a día de hoy. Y eso es de preocupar. Nosotros en Madrid lo que nos hemos encontrado hasta el día de hoy, más que un abuso físico, es un abuso psicológico, el dejar marginado al chaval, el no incluirle en el grupo. Es el más habitual. Exactamente, y en Madrid son los casos que más estamos teniendo. La exclusión social es, además, es la más habitual estadísticamente. Lo que pasa es que cuando uno dice acoso, se imagina a alguien pegando a alguien. Claro. No es así. También hay que decir, otra vez vuelvo al tema de los medios, que son los que dan luz, ¿no?, a muchas cosas, y parece que nunca antes había existido, y es que el acoso ha existido siempre. O sea, nosotros hemos sido menores, hemos sido pequeños, hemos sufrido acoso y también hemos acosado en muchas ocasiones. Lo que pasa que por eso en las charlas insistimos mucho sobre identificar. O sea, nosotros no podemos tratar algo si no lo identificamos primero. Primero tenemos que decir, el acoso consiste en esto, y una vez que sabemos lo que es, ya podemos abordarlo, ¿no? Me acuerdo que en Los Hermanos de Cataluña contaron una vez una cosa que siempre la pongo de ejemplo porque me pareció que es un resultado inmediato, ¿no?, de una charla, ¿no? En plena charla estaban contando, ¿no?, lo que era el abuso, en qué consistía, y un niño se levantó y dijo, eso que estáis describiendo lo hago yo. O sea, porque muchos no saben que eso es acoso. Porque lo que decimos siempre, y es una frase contra la que luchamos y queremos tachar, que es cosa de niños, es un juego de niños, y siempre lo paliamos con frases como, si no nos reímos todos, no es un juego de niños. Cuando hay una persona o un niño al que no está haciendo gracia porque está siendo el objetivo de esa burla o de ese acoso, ahí es cuando tenemos que saber que tenemos un sitio. Hay que diferenciar, hay que señalar sobre todo lo que es la diferencia, y además lo entienden en el momento que se lo comunicas, entre un conflicto y un abuso. O sea, esa repetitividad que se puede dar de alguna manera es la que empieza a formar el abuso. Como tú muy bien decías, una de las famosas frases nuestras es, si no nos reímos todos, o mientras alguien no se esté riendo, ya no tiene gracia. Respeto. Y creo que no deberíamos irnos sin también hablar de la incidencia y la trascendencia tan grave que han tenido también las redes sociales. Pues yo siempre lo comparo con mi infancia, que creo que siempre tenemos que tener nuestra infancia presente para entender, ¿no? No, es que yo cuando tenía su edad también me pasaban esas cosas. En muchos sentidos hay muchos paralelismos, ¿no? Si no olvidamos a ese niño que hay en nosotros, podemos comprender mejor a los niños de hoy. Y son las redes sociales. En nuestro tiempo, una situación de abuso era delimitada en el tiempo y en el espacio. O sea, cuando unos niños se reían de otro niño o le pegaban, era en ese momento y en ese lugar, y punto. Y luego salías del cole, te ibas a casa y ahí se acabó todo. Hoy en día, eso tiene una resonancia en el tiempo, ¿no? Que es que ese momento queda grabado con algún teléfono, hacen un vídeo, lo que sea, y luego lo difunden. Y no solamente lo ve el entorno que te conoce y los niños que te conocen en el barrio, en el cole, etcétera, que tiene sus consecuencias, sino que ya está en las redes y está a la vista de cientos de millones de personas potenciales, ¿no? Claro. Y se repite constantemente. Y las consecuencias puede ser mucho más grave. No solo eso, sino que llevan el acoso en el bolsillo. Efectivamente, cualquier mensaje WhatsApp, redes sociales, el acoso es instantáneo. Y en cualquier momento, ¿no? Esta no tarde horas. Leía que Francia va a prohibir a los menores tener redes sociales. a los menores, me parece que eran los menores de 18 años, a no ser que fueran redes sociales seguras, y mencionaban como redes sociales seguras Mastodon, Genium Social, Diáspora y... Esas prohibiciones realmente han estado durante mucho tiempo. Yo recuerdo, soy de la época de Twenty. En la época de Twenty ya se podía... o sea, ya no se podía hacer cuenta con menos de 14 años, me suena que era. Pero bueno, todos sabemos que si no te están persiguiendo y todo eso... ¿Cuáles son los parámetros para considerar que una red social es segura? ¿Cómo se diferencia de una que no es segura? Eso lo tendrán que definir los franceses, que son los que van a hacer la normativa. Pero el tema de esto es que lo veo una estupidez en ese sentido, porque lo hemos dicho muchas veces cuando vamos a los colegios y preguntas ¿quién tiene esto? Y tenéis redes, ¿quién tiene TikTok? Pues lo tienen todos. Sí. Pero si no tenéis la edad, si os habéis leído las normas, no podéis tener esta red social. Claro, probablemente. Pero la diferencia ahí... Como comentaba Lee, a ver, en el mundo de cuando nosotros éramos niños, no teníamos redes sociales, pero por ejemplo, como país mediterráneo que somos, la cultura del alcohol estaba a la orden del día. Y el día de la primera comunión de cualquier niño, con 8 o 9 años en su momento, se tomaba más feliz que una copita de lo que fuese, o le ponían un moscatel al chico, o, llegado el caso, tu madre o tu abuela te ponía una tajada de pan con vino. Y incitabas de alguna manera que la gente consumiese alcohol y no ocurría nada. En ese momento, nadie era consciente en ese mundo de que el alcohol en un menor era la mayor atrocidad que se le puede dar. A día de hoy es lo que consideramos. Claro, es probable que nos estemos dando cuenta ahora del problema que tiene. Ahora nos damos cuenta del problema que tienen. ¿Qué les ocurre a los padres de ahora o a los niños de ahora en este sentido? Los niños, como en su momento nosotros no éramos conscientes, ellos ahora no son conscientes. Y los padres no ven ningún tipo de peligro en que sus hijos utilicen. El ejemplo más claro es que durante X años el regalo estrella de la primera comunión ha sido un teléfono. ¿Y cuántas veces te vas caminando por la calle, pasas en una terraza y ves a los chavales que, para que no molesten, le deja mamá el móvil en el carrito del niño que no puede andar, pero sí que va tocando un móvil? El inconveniente no es que sean los niños, el inconveniente es que los adultos que gestionan esto, en este caso ahora, no dan por peligroso esto. ¿Cuándo se darán cuenta? Cuando estos chavales hayan tenido todo ese tipo de problemas y dentro de 20 años valoren lo que les ha ocurrido en su infancia. Eso a nivel aparato. Y luego a nivel social que decíais, el peligro de las interacciones va a estar ahí siempre, se haga como se haga, si es en un papel o es en un teléfono. Pero seguramente lo que da una red social como Mastodon, un social, todas las redes libres frente a Twitter tal, es transparencia, moderación. Se puede influir en cómo se gestiona, y puede ser eso algo transparente y que se tenga que poder auditar. Lo que se hace desde una empresa americana o china sin ningún control queda dentro de ellos. ¿Y no os dais cuenta que los niños ahora les falta contacto humano? Por supuesto. El contacto virtual también es contacto humano. Bueno, pero se tiene que complementar. No todo eso, de acuerdo, eso sí que... Lo digo, discrepo. Yo discrepo también un poco. En el momento en que el chaval que está teniendo esa interacción la vive. Sí, sí. Como, pero es un contacto virtual, como tú dices. Pero es contacto humano, impacto, es decir. Los amigos, a ver, por ejemplo. Leí un estudio. El mayor número de parejas actualmente se conocen a través de internet. ¿Y cómo acaban todos? Juntas. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién es? Pero eso es una realidad. Y es en lo que vamos a vivir. Sí, y hay muchos chavales que juegan con alguien a través de internet y lo consideran su amigo. Si los sentimientos que despierta en el chaval son los mismos que si estuviera jugando al fútbol en la calle con su vecino de enfrente, pero es que no, porque son los ese mismos. Contacto humano disculpa, no es lo mismo desde sí tu punto tiene. De vista. Desde su punto de vista y desde sus sentimientos, sí. Pero no cabe duda. A ver, entonces, lo que tenemos que hacer no es cambiar la mentalidad de los chavales, sino cambiar la nuestra. Yo creo que ellos están viviendo una realidad que es la que van a vivir durante toda la vida. Tú no. Yo lo que veo es que lo que les digo, ¿le vas a decir lo mismo en persona que por el móvil? Eso es distinto. Eso es otra cosa que hay que... Pues la relación ya no es la misma. Y también creo que aquí lo estamos viendo todo por escrito, pero a veces es hablado. Y entonces no hay tanta diferencia. Creo que hay una película muy buena, esa que es del juez Dredd, creo que se llama. Juez Dredd. Y hablan de eso, ¿no? O sea, por eso se llama virtual y real. O sea, porque hay una diferencia. Si no, no sería lo mismo. Cuando conoces a una persona... En el momento que hay dos personas que interaccionan a través de un medio, da igual que el medio sea electrónico o que sea por un papel. No da igual. No da igual, te voy a decir por qué. Y además, son puntos de vista diferentes y los exponemos y no pasa nada. Sí, al final lo que se trata es de enriquecernos, ¿no? Pero está claro que no es lo mismo que yo haya llamado a Lacho por teléfono y haya hablado con él, que esté aquí hoy con él frente a frente. Hay un toque de humanidad en este contacto directo, en tiempo real y en un lugar real, que se lo hace a través de las redes sociales. Y eso se ha demostrado, lo que antes decía nuestra compañera allí, Mati, la relación a distancia, el 85% de las relaciones a distancia fracasan. ¿Por qué? Porque tú estás idealizando a una persona porque no la estás conociendo realmente. Estás chateando con ella, haces videollamada. Ojo, videollamada, no hay nada. Lo más real que te puede ofrecer la realidad virtual es una videollamada, porque estoy viéndole la cara, estoy viendo cómo mueve, los gestos de su cara, su voz, todo. Cuida la inteligencia artificial a día de hoy. Exactamente, y eso. Y cuando ves a esa persona llegar y tener un contacto físico, ya es lo mismo. Yo, por ejemplo, a Lacho y a Laura los conocí en una videollamada. Y cuando los conocí, eso es una anécdota, pero se puede interpretar de muchas formas. Pues nos creíamos que eras mucho más grande. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás haciendo una idea falsa de esa persona. Falsa en el sentido de que no es real, no es... Es limitada. Exactamente. Pero sigo diciendo que si los sentimientos que despiertan en la persona, esos contactos, son los mismos... Pero esos sentimientos están basados en una percepción que no es real, que pero es virtual. Producen impacto en los sentimientos, claro. Así que se tienen que valorar. Pero es igual. De todos modos, yo también creo que los niños que, por ejemplo, su diversión, sus juegos se encuentran dentro de un ordenador o de una pantalla... si a ese niño tú le quitas la pantalla o el ordenador, no es capaz de jugar como los que jugamos en la calle. No es capaz de solventar esos problemas sociales. Están encerrados en una pantalla, en un ordenador. Creo que no viven la vida como nosotros la vivimos, de puerta para afuera. Se encierran en una habitación, en una pantalla y se ausentan de una realidad. ¿Tú tampoco la viviste como tus padres ni como tus abuelos? Pero tampoco detrás de una pantalla, sí con una realidad. Ha habido una condición importante que creo que ha marcado mucho y quizá cada uno lo ha vivido de una manera, pero el año de la pandemia, el año 2020, mucha gente era su primer año de universidad, era el año que iban al cole, era el año que... Y conocieron a sus compañeros así. Exacto. Entonces, al conocerlos en normalmente chats de voz, espero que hablaran en chats de voz, porque si es solo por escrito no hay manera de conocerse, eso les ha determinado cómo van a ser los siguientes pasos. Ha cambiado la realidad con esa influencia externa. El tema es que necesitamos educar a los niños con esa tecnología que van a usar durante toda su vida. Creo que el acceso a la tecnología menores habría que limitarla mucho más de lo que está. El tema es que si solo prohibimos, no adelantamos nada. Tenemos que usarla y tenemos que enseñar a los chavales a usarla. Claro. No, por supuesto, nada de prohibirla, eso estoy de acuerdo, pero sí limitar su uso. En el momento que empezamos, vamos a limitar, a ver, van a utilizar esa tecnología durante toda su vida, tienen que aprender a utilizarla bien. Claro. No puedes prohibirle a determinadas tecnologías, porque estas me gustan y estas no, cuando las van a tener ahí, de todas maneras. Estamos intentando educar a los niños en una sociedad que ya no existe, en unos valores que ya no son los mismos. ¿Y no pensáis que, porque ha evolucionado que sería más lógico desde nuestro punto de vista, nosotros que de alguna manera somos ese eslabón que ha unido el mundo tecnológico actual y vivimos la prehistoria de cuando jugábamos en el río, llegar a una especie de compendio en el cual los chavales pudiesen alguna manera... Yo he jugado al fútbol en la calle en Madrid. Bien, a eso me refiero. El que de alguna forma no se pierda el contacto humano como tal, o sea, que notes que tu colega suda y huele y lo tocas y te mancha, claro. O que te da un trozo de bocadillo real, o que compartes agua en una manguera o en un río, o te bañas o te haces juegas tocando y te raspas una rodilla porque te montas en bicicleta, y a la vez incorporar de alguna forma toda esta ola de tecnología que nos invade, como lo que digo, como una ola que avanza mucho más deprisa, ya no que nosotros, que eso está más que claro, que estos mismos chavales, pero sin olvidar lo anterior, sino compaginar de alguna manera que tengan un tiempo para esto, para sus amigos virtuales y sus juegos de y tal, y a la vez puedan disfrutar o aprender que hay unas personas al lado, fuera, más allá de un ordenador, a las cuales puedes tocar, puedes oler, y puedes compartir. El tema es que se pueden hacer las dos cosas. Mi hija, a eso me refiero, cuando juega, claro, porque juega por internet, que para eso se compró su ordenador con el Windows, para jugar, vale, juega precisamente con los mismos amigos que luego queda por la tarde. Sí, es genial, a eso me refiero. Eso, pero cuando entonces, tú oyes casos de niños de 7 años que resulta que se meten, que no duermen y van al cole por la mañana, que se están quedando dormidos, pero es eso, porque de alguna forma es están enganchados a no rata. Sé qué, y porque su padre le dice métete a tu cuarto ya, y llega el chaval, se mete a su cuarto y tiene allí 25 tablets, o incluso el padre le dice déjame tranquilo y vete a ver una película por tener ordenador, porque estoy reventado. Ese es el fenómeno de los niños ratas. Antes éramos los niños llave, ¿no? Aquí se llaman los niños rata. Los niños rata, que bueno, ya tienen bastante experiencia en Japón con ello. Para ir a casa, porque en Japón había una gran comunidad de chavales que no salían de casa, siguen sin salir de casa. Y el problema que tiene Japón ahora mismo es que hay un montón de gente que no sale de su... Y no os dais cuenta de que cuando de ese tipo de señales... o como, pero como eso es otra historia que tenemos que... que pero prevenir, es más pero... fácil prevenirla cuando no te ocurre. Porque si estamos hablando de que a alguien ya le ha pasado eso, porque Japón en este sentido nos lleva 20 años, quiere decir que dentro de 20 años vamos a tener en España una generación de niños rata. También si creo que tiene otras condiciones sociales en Japón. O sea, sí, me parece difícil Francia, de imaginar. Ponéis a Francia de ejemplo. Francia es un país muy parecido a España. No poníamos a Francia de ejemplo. No mediterráneo. O sea, bueno, lo que decía era no de una ley que he leído por pero ahí. Es que ese tipo de situaciones, yo muchas veces recordar aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Pues cuando un problema te está pasando en los países de al lado, posiblemente ahora mismo tú no eres consciente de ese problema, pero más pronto que tarde vas a acabar asimilando tú también ese problema. Uh-huh. Porque precisamente compartes demasiadas cosas en ese sentido. Claro. Si somos capaces de verlo antes de que les pase como ha pasado en otros sitios, creo que eso que facilitaríamos a la juventud o a los niños de ahora, el intentar... Yo estoy convencido que dentro de 5 o 6 generaciones, no más allá, los chavales van a nacer con los pulgares en punta. O con 5 dedos en cada pulga. No, fuera de broma. Porque de alguna manera yo soy incapaz de escribir como veo que escriben los chavales de 12, 13, ya, 14 años en el móvil. Lo que yo no sé si durará 5 generaciones esta interacción con el dispositivo. Porque igual luego es hablada, igual luego es desde la cabeza. Lo hacen ya con un chip que lo vas a ir viendo en los ojos. Ya sí, pero sí que creo que la transmisión de los valores de los padres a los niños, a eso me refería yo, es algo al que puedes esa empatía, esa humanidad. De todo esto yo creo que la interacción social del tú a tú, del frente a frente, yo creo que es básica. Las nuevas tecnologías tienen que estar, por supuesto, hay que trabajar con ellas, por supuesto, pero no condenar a que un chaval ya no salga Pero de eso se trata, el educarlos en el uso de las nuevas tecnologías. Exactamente. Que esa es la propuesta, pero no prohibirlas. No, por supuesto. Ni limitar ni. Hay que educar a los padres de los chavales. Lo que hay que hacer es educar a esos menores a que utilicen la tecnología de buena manera. Pero estamos de acuerdo en que no se trata de contraponer las nuevas tecnologías con jugar en la calle con otro niño. No se trata de eso. Se trata de adaptarse a los nuevos tiempos, nosotros como adultos, pero también es cierto que es que no hayan cambiado las escalas de valores. Es que hay una pérdida de valores, que no es lo mismo. O sea, hemos pasado de un extremo a otro. Hemos pasado de un respeto prácticamente absoluto hacia la figura de los padres y a la figura del maestro, que habéis nombrado a Japón antes. Mira, Japón, la figura del maestro, el maestro es la única persona ante la que se inclina el emperador de Japón hoy día. Eso es un valor. ¿Por qué? Porque por el maestro pasan todas las generaciones. Pasa al barrendero y pasa al presidente del gobierno. Pero creo que esos valores no se destruyen con la tecnología. Eso es no me refiero a que se destruyan. Me refiero a que las tecnologías son transformadoras de la sociedad. Y por supuesto influyen en los valores. Y influyen muchos hechos que se dan en la sociedad, como estamos hablando antes, del abuso. Se da porque tiene una trascendencia que sin la tecnología no se daba. Y era mucho más limitada. Entonces, la nueva tecnología tiene un potencial que hay que aprovecharlo. Puede ser usada bien, para bien o para mal. Pero es muy importante aquí hablar de valores. Porque cuando se pierde el respeto hacia las personas más veteranas de la sociedad, estamos entrando en una crisis. No es que hayan cambiado los valores. Es que no se pueden llamar valores a una persona que se encierra en las nuevas tecnologías y luego tiene problemas de inteligencia social para relacionarse. Porque al final nosotros tenemos que preparar a las generaciones venideras a vivir en sociedad. Pero es verdad que en sociedad es estar en la calle. En internet también existen valores. ¿Sabéis cuál es un ejemplo que yo siempre me gusta cuando se llega a este punto? Es todos nosotros, cualquiera, utilizamos herramientas para en nuestro uso cotidiano. Por ejemplo, un cuchillo. Sin un cuchillo no podríamos cortar las verduras, no podríamos cortar la carne, no podríamos hacer prácticamente muchísimas cosas. ¿Alguno de vosotros se le ha pensado darle un cuchillo a un niño de 2 años? ¿A que no? Nosotros le cogemos su cuchillo y cortamos su carne o sus verduras. Y le vamos enseñando, conforme va creciendo, a que puede ir utilizando ese tipo de herramientas. Y luego hay unos cuchillos que solo no llevan, que vamos, que cortan un poquito más que la mantequilla. Y cuando ya tiene una edad y ya lleva X años utilizando esa herramienta, es cuando llega ya y le dices: toma, hijo mío, córtate tú la carne. Y él empieza a cortarla. Pues para mí las redes sociales son lo claro, mismo. Claro, y en este caso estamos viendo que puedes usar el cuchillo por él porque sabes usarlo. Claro. Necesitas saber usar las redes, bueno, antes. Así a eso me refiero. Un ejemplo muy claro que ha ocurrido con las redes sociales es el reto que se hizo hace pocos años, viral, de la ballena. Que tenían que cortarse en la piel una ballena. Pues eso es un extremo muy claro de lo que pueden llegar a ser las redes sociales mal usadas. Claro, eso es un efecto de grupo. Correcto. Verdaderas salvajadas. Correcto. Son cosas fuera de control. No tenemos control porque son opacas, porque esas redes sociales no tienen que rendir cuentas ante un tribunal ni siquiera europeo, porque es que no son ni de aquí. Y además es un efecto de grupo, gente no madura en un grupo que no tiene una manera de... no tiene una estabilidad en sus valores como para que alguien diga: esto se está pasando de la red. Y que es muy fácil que corra como la pólvora. Una vez que has iniciado, también, que has prendido la mecha, eso ya no lo paras. Es muy difícil. A día de hoy cualquier cosa, hay alguien siempre que está grabando. Y como toda la vida, aparentemente se vende el morbo. Y precisamente nosotros lo que tenemos que intentar es evitar ese tipo de situaciones. Antiguamente no existía esto, había un periódico que era El Caso. El Caso, que vendía noticias de cosas que realmente solo te podías enterar allí, leyendo ese medio. A día de hoy, sucesos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Como el que compraba el periódico para muertes, ver las esquelas. Asesinato, o sea, sangre, vísceras. O sea, cualquier YouTube, telediario de hoy en día, ¿no? Pero en blanco y negro. Si os dais cuenta, realmente la mayoría de las noticias son peleas o sea, es una violencia indiscriminada, salvaje, gratuita. Y tiene millones de... hace poco, creo que fue Francia, hubo una persona que se dedicó por el metro a dar bofetadas a mujeres. Pues ese señor, luego sí que lo cogieron, pero me da igual. O sea, ¿por qué hace esto? Pero ya no por qué hace esto, sino ¿para qué o quién le ha dado todo ese bombo emitiendo todo esto? Claro, probablemente le da el bombo a los medios, lo recibimos, claro, nosotros y lo impulsamos. ¿Crees, exacto, que son los medios, o sea, el cambio de medio de comunicación el que nos ha hecho insensibles? Quizá esto antes era mucho más escandaloso. Yo creo que de alguna manera, antiguamente tú veías un accidente de tráfico y los próximos 30 kilómetros ibas más despacio y la mayoría de la gente es que ni miraba. A día de hoy, las personas estamos inmunizadas precisamente por lo que comentabas de los telediarios, ya, sí, sobreexposición, informativo, la sobreexposición masificada de muerte, violencia y degradación humana la tenemos constantemente, y los juegos que juegan estos niños potencian principalmente ese tipo de violencia, con lo cual no les impacta el luego ver a alguien con las tripas en el suelo. Exacto. O sea, realmente no es sentir más allá de, porque lo han normalizado. Y normalizar este tipo de cosas para mí es muy peligroso, porque luego llegan a ocurrir las situaciones de abuso entre ellos porque no tienen ese tipo de valores o no son conscientes de lo que está ocurriendo, que la otra persona sufre. Claro, eso viene también, creo yo, de ese mal uso de las redes, porque cuando no. Eso a ti ya no te impresiona viéndolo en la realidad, es porque ya lo has banalizado mirándolo en la realidad virtual. Cuando tú ves una muerte en un juego o lo que sea, o en una película, es tal el espectáculo que tú crees que ahí no hay dolor, no hay sufrimiento, pierdes ese tacto humano, ¿no? Que en la realidad lo vas a ver. Pero verás que en las historias siempre existió, ¿no? La muerte de personajes... Pero era tu imaginación historia... la que podía jugar en un momento determinado, en un libro o... En Francia se guillotinó al rey delante de todos los parisinos. O vale, sea que... pero tenías que haber estado allí para verlo. Sí, pero estaban todos. Y allí se jaleaba esa muerte. O sea, sí, claro, quiero decir, que, en un momento dado en el que se deshumaniza es que no, a quien va a sufrir. El tema es que no hemos evolucionado nosotros. No hemos evolucionado en ese sentido. Tampoco. Es que no hemos evolucionado. Bueno, la no evolución es una involución. Hombre, si se espera que evolucione, creo que hemos evolucionado en un sentido muy claro. Aquí hubo una inquisición en la que se ejecutaba a la gente de las maneras más bárbaras en público. Bueno, y luego fueron muchos. Y yo creo que hoy poca gente iría a una plaza mayor de una ciudad a ver cómo se ejecuta. ¿Estás seguro? Creo que menos que antes. Pero las plazas de la Cruz Blanca. ¿Sabes por qué? Porque ahí se vería lo que es el sufrimiento humano de verdad y se rechazaría. Se rechaza la violencia en el momento que la conoces. Pero si la banalizas a través de la realidad virtual, lo ves ahí y en las películas te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros éramos pequeños, de alguna manera, la sexualidad o el conocimiento del cuerpo del otro sexo estaba puesto de alguna manera en lo que podías aprender o en revistas o tus amigos. A día de hoy hay muchísima más violencia sexual en la gente de menos de 17 años, precisamente por el acceso libre de lo que ven. ¿Y qué ven? Porno. Claro. ¿Qué es el porno? Cualquier cosa menos educación sexual. Claro. Cuando ellos ven que hay una de las cosas que llevamos pidiendo en Pica desde hace ni se sabe es una educación afectivo sexual íntegra desde los primeros momentos de la infancia hasta hasta la adultez. Pero eso es lo mismo que las relaciones sexuales que ahora mantienen los jóvenes, es la insensibilización que hay ante la violencia. Si un niño crece con violencia, sexualidad desbordada y demás, su modo de socializar va a ser ese, va a ser a través de la violencia y de esas relaciones sexuales totalmente tóxicas y... Fijaros lo que ese es el problema de tener padres ausentes, porque muchas veces la responsabilidad no es del chaval, al chaval le dan el móvil porque el padre está ausente, la madre y todo su entorno familiar. O para que no me moleste. Claro. Es un padre ausente. Toma y déjame en paz. Eso es un padre ausente, porque hablamos con algunos padres, ¿verdad? Que vienen y le dicen, no, pues si yo me le llevo, me voy al bar y me lo llevo, voy con los amigos y me lo llevo. ¿Y qué hace el niño con tus amigos? A ver. ¿No de la pantallita? No, pues le doy el móvil, sienta allí y se toma su Coca-Cola. Exactamente. Entonces no estás con el niño, estás con tus amigos. Eres un padre ausente. Sí, así es. Totalmente. Claro, hacia los niños los padres tienen que estar presentes. Pues si yo paso mucho tiempo con mi hijo, no, estás en la misma habitación. Pasas tiempo, pero no tiempo de calidad con el niño. Ojo, que es muy diferente. Muy diferente. En fin. Nos queda... Yo antes quería hacer una pregunta que no me habéis dejado aquí entre tanta gente. Porque si hay que enseñar a los niños a usar las tecnologías, redes sociales, etc. A ver qué riza el rizo. Aquí hemos dicho más de una vez que todas estas plataformas están pensadas para seguir. Sí. Y los juegos no tienen fin. Eso es una de las cosas. Los de ahora no tienen fin. Cuando decíamos lo de las redes sociales seguras, que tendrá que definir la ley esta francesa qué es lo que entienden ellos por seguros. Pero una de las cosas que hay, por ejemplo, en Mastodon y este tipo de redes distribuidas, no hay un algoritmo que incite al uso masivo. Vale, las debilidades pero de ¿sabéis las personas? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el tema es que las redes sociales normales tienen un algoritmo que producen y provocan un reforzamiento alternativo. ¿Pero quién conoce esas redes que estáis diciendo de Mastodon y tal? Yo no las conozco. Claro, claro. Y como yo creo que el 90% de los chavales saben utilizar lo que saben utilizar, TikTok, Instagram, no sé si es que esa parte no va a venir ni de los padres ni de los niños, va a venir de... Pero ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hijo a que tiene que utilizar algo que Mastodon o lo que sea, si yo no lo sé lo que es? Absolutamente, creo que ese es un paso que se da después, no se puede dar el segundo paso antes del primero. Vamos a educar a los que se supone que tienen que saber esto para que yo luego pueda transmitir a ellos, no, vas a usar esto. Y la diferencia de ese tipo de redes, por ejemplo, es que Pika podría abrir un servidor de ese tipo de redes y tener un servidor seguro de Pika para los chavales. Sí que habría por soberanía, ejemplo. Y es lo que estamos diciendo, de que tendrías que rendir cuentas porque bueno, sí que estás... Entonces, en ese momento, los administradores de esa red son responsables de lo que ocurre en esa red. En cualquier caso, en Europa sí que se está intentando que rindan cuentas, ¿no? Esas, o sea, ya está extendido, ya todos usamos Twitter, Facebook, TikTok, el que quieras. Cuando entran en Europa, Facebook tienen es, que de andar pisan, es de viejos. Yo ahora tengo una pregunta a los que saben de estas redes, que yo no estoy muy enterada de esto. Entonces, ¿por qué son las otras las que más expansión tiene? Porque hay una empresa detrás que pone dinero para publicidad, que la potencia. Pero aparte sí que tocan las teclas de las personas. Y utilizan algoritmos para producir esa adicción, por decirlo de... Claro, porque se fuma más que se lee libros, porque es que fumar sí que produce una adicción física, sí que está estudiado cómo te vendo el tabaco. Hay otra manera de tocar al público. Y el mecanismo es el mismo de las tragaperras, es condicionamiento operante puro y duro, o sea, y utilizan lo mismo, y de hecho... La recompensa variable, y que hagas refrescar y digas, hostia, ahora sí que tengo un mensaje nuevo. Y de... Claro, ese es el tema, y lo van potenciando y dan puntos, por ejemplo, en los juegos es habitual que den... queden puntos por determinadas acciones, y entonces el chaval va intentando conseguir puntos para canjearlos por una nueva skin o por todo eso genera en el usuario la recompensa del premio y eso es lo que lo hace el problema está en el sentido de porque antiguamente cuando tú jugabas al fútbol tu esfuerzo físico era para conseguir una recompensa que era ganar el partido o lo que fuese. Pero y tenía límite, acababa allí. No era un crecimiento infinito. Exacto, a eso voy. Ahí está, el límite. Porque llegaba cuando llamaba a mamá y ya que el partido se había acabado. Y a comer a casa y a comer. Enfrentemos el último, el que meta el último ha ganado. Pero la empresa que diseña este sistema quiere crecimiento infinito. Cosa imposible en el mundo físico. No le estás dando un finito. Con lo cual, ahí sí que generamos un problema. Que esa es la adicción. El tema es, si puedes utilizar ese tipo de redes que no dan esos premios, que no tienen ese algoritmo para producir ese tipo de conductas y sobrealimentarlas, estás utilizando una red que al final es comunicación entre personas. ¿No te das cuenta que eso a nosotros de alguna manera se nos escapa de las manos? Porque realmente estos grandes empresarios o los que gestionen las otras redes, incluidos los gobiernos, es que no te van a permitir. Mira, cuando, es que yo estoy seguro que cuando les expliques a los críos que es que esto es acción política. Yo te aseguro que cuando le expliques a los críos cómo funcionan esas redes y qué mecanismos utilizan, se van a cabrear. Claro. Sobre todo los adolescentes. ¿Cómo? ¿Que me están manipulando? Claro, no me y cuando dejar, claro. se lo explicas, sí. Sí, pero les da igual. No, el problema es, como muchas veces lo hemos hablado, es ¿por qué? Es que lo usa todo el mundo. Claro, es que... Yo creo que el problema ya ahí está, que cuando ellos se dan cuenta de eso y tú consigues explicarles y consigues hacerles entender que eso les viene mal, ya se ha generado una baja autoestima, se ha generado una adicción, se ha generado un problema de alimentación, se ha generado problemas en las relaciones sociales con todo su grupo, problemas con las relaciones con los padres, porque es que mis padres me controlan. Pero es que es así. Entonces, mira, Mati, si los chavales no están en WhatsApp, no se enteran cuando quedan. Claro. Porque tienen un grupo de WhatsApp. Y que no te has enterado. Oye, es que no me lo habéis dicho. No, si lo pusimos en el grupo. Pero creo que esa dinámica siempre existió. La del grupo que solo te lo cuento a este, y al otro. Los miércoles ibas a los futbolines. Claro, si era, algo, si era un encuentro público, sí. Si era un encuentro de los colegas y claro, han llamado a este y a este y a este no le han llamado, se ha quedado fuera. Pero ese sentido que ahora te obliga a estar en esas redes. Sí. Se crea la necesidad. Porque es que si no, lo has comunicado, ¿cómo habéis quedado? Sí, tal. Es más, ahora ya, encima, con las cositas estas de mil cosas, que es que te obligan a... No, es que tienes que pagar con el móvil. Hazme un Bizum. Bueno, y la creación de tu vida artificial a través de las redes, de la imagen que quieres dar y la vida idónea que proyectas, que en realidad no es así. Pero tú tienes ahí montado tu utopía. Estamos abriendo los temas a última hora. Yo, a través de las redes, tengo un blog. Sí, no, tú tienes pocos hechos ya. Pero Tú estás salvado. Pero sabemos que mucha gente, su vida, inclusive hoy en día, su trabajo se mueve a través de las redes. Y sus circunstancias. Pero no habían venido nuestros hermanos de Madrid para hablar de... Estamos aquí de... ¿Quién son esos? De Madrid. ¿Qué tal os va? ¿Habéis tenido algún acompañamiento? Yo llevo un rato, digo, no... Hoy programa especial. Como es el día de trabajo, vamos a trabajar más. No, porque yo estoy esperando a que empiece a sonar los... Yo ya sabes que los yo tengo aquí el poder. Y no... Yo hoy voy a alargar el programa todo lo que apetezca. Me parece que la conversación está muy interesante. Sí. Si lo dice la psicóloga... Ah, sí. Pues entonces yo ya me callo. Ya con un psicólogo me atrevo, ya con dos no. Está muy cerca, la tienes muy cerca, cuidado. Va a diagnosticar ya. No tiene solución. Total, las redes sociales no tienen solución. Está complicado. Sí, tiene. Las redes sociales necesitan educación. ¿Y quién educar a los padres a que eduquen en esas redes sociales? ¿Y quién educa al educador? A esa donde la pues, pregunta a ver, recoge la moneda. Lo que está diciendo Mati, que no se la oye porque habéis separado el micrófono. Perdón. Yo creo que es interesante y es a lo que debemos tender. Y era algo, como decía Lacho antes, con el uso del cuchillo y las redes sociales, que podemos empezar, por ejemplo, utilizando otro tipo de redes sociales con menos filo, como puede ser Mastodon o alguna de estas, y enseñar a los críos a utilizar unas redes sociales sanas, en la que la interacción entre personas está más garantizada que con el millón de bots que te puedes encontrar en el otro tipo de redes, sin un algoritmo que fomente la sobreutilización, sino simplemente el algoritmo de si te hablo te leo y si no me hablas no te leo. Igualmente creo que cuando llegas allí ya tienes que venir educado de tu casa, y si entonces, no sabías interaccionar, si no te han aportado los valores que tal, vas a ser un capullo igual. Entonces tienes que saber. Claro, no, en estas redes sociales en las que prima lo que hacemos los usuarios y no lo que dice la empresa, el que es un capullo rápidamente se queda solo. Sí, mientras que ves en redes como el ex Twitter, que donde florecen los capullos. Ahí claro, florecen, porque lo riegan, porque como crean controversia e insultos, pues la red necesita ese tipo de gente capulla para que haya más interacciones y ganar más dinero. Entonces, sí, en este tipo la vida haciendo vídeos. En la esta vídeos, que cuidado que vídeos. Y llega ese momento y dices, pero por Dios de mi vida. ¿En serio? Bueno, ¿es ejemplo para alguien? Gente que se gana la vida por las redes haciendo vídeos y por las redes escribiendo mensajes. Muchas mafias de estafa que escriben mensajes, la gente cuela, y estamos hablando de adultos, ojo, que a niños puede ser mucho más grave. Hablando desde captación sexual a lo que quieras pensar. Y en adultos ha habido hasta asesinatos por culpa de que todo empezó por redes sociales. Últimamente el de Morata de Tajuña, en Madrid. Uh-huh. Así que, cuidado, sí. Ojo con las redes. Por bueno, eso, que problema, al final, ¿no? al final la conclusión, Mati. Pues yo considero que el problema está en que en la red social se junta gente de todas las edades. Y creo que deberíamos educarles para que escogieran una red social en función de qué finalidad quieren, ¿no? Si es hablar, vamos a usar una red que sea para hablar. Si es mostrar qué hago en el día, pues hago un vídeo. Sí, y ir un poco acotando también a qué tipo de población me puedo... Claro, ¿quién es mi público, dirigir, a quién llega, ¿no? Claro, porque ahí en todas estas redes sociales, pues adultos, niños, grandes y medianos están todos juntos. Y entonces, obviamente, igual que habéis dicho antes, un niño pequeño no tiene el desarrollo mental que un adulto. Entonces no puede interpretar el mundo de la red social igual. Conclusión, bueno, habría que cerrarlas todas. Y muy bien dicho. Pero todo esto yo lo sigo resumiendo con el ejemplo que yo, por ejemplo, digo a mis críos. No le digas o no hagas lo que no harías en persona. Porque vuelvo yo al principio, por las redes sociales y con el móvil en la mano, todos somos muy valientes. Pero cara a cara, a lo mejor nos cortamos un poco o tenemos más respeto y ya las cosas no se desmadran tanto. ¿No? Sí, sí, se transmiten los valores. En las redes, creo que todos estos niños empiezan como Operación Mirón. Viendo. Simplemente son mirones. Ven lo que hacen unos, otros, tal. Hola, pues habéis visto. Porque es que luego encima entre ellos se lo dicen. Ah, pues habéis visto en tal sitio que hay tal vídeo, que no sé qué. Sea de lo que sea, ¿eh? No, pon el tema que quieras, como si es de comer, si es que me da igual. O de lo que sea. O mira, ¿cuántos vídeos hay de estos de caídas tontas de gente que se hace daño? Toneladas. Y ves las visualizaciones que tienen y dice, vaya, pues vende. O cogidas de toros en el cielo. O sea, si es que por poder ver, puedes ver lo que sea. Y creo que todos estos niños se inician primero mirando. Mirando. O sea, esto es casi un poco como en el mundo, ¿no? Llegas al mundo, miras cómo hacen los adultos y ves. Tipo un mono o lo que quieras. Y a partir de ahí van dando más pasos. No, al final, creo que todos estamos de acuerdo. Es la educación en un uso responsable de redes. Hay que ser realista. Y mucho, creo que la gran mayoría de hoy no hemos enterado que hay estas redes que han nombrado los compañeros. Yo alguna vez lo había oído, pero con eso me Instagram quedo. Está en nuestras vidas, Facebook está en nuestras vidas, WhatsApp está en nuestras vidas. Y no es una herramienta mala, es una buena herramienta si se hace un uso responsable de ella. Y nosotros como adultos tenemos que hacerles ver a los niños que eso es una realidad virtual, porque ellos, sus nuevos ídolos, están ahí en esas redes y son gente guapísima, gente perfecta, gente que es muy feliz, y tenemos que hacerles ver que eso es mentira todo, porque a esa persona luego la ves en la calle y son gente totalmente diferente, y que lo que importa no es eso, porque eso es mentira, tiene que ver la gente real en la calle. Bueno, vamos llegando hacia el final, ya suenan los escorpiones. Lo hemos pasado, pero bien hoy. Hoy nos ha salido un poquito largo el asunto, pero bueno, amenazamos. Os recordamos que esto es Pica la Actualidad, que nos acompañan la gente de Madrid. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, que sea pronto. Cuando cuando quieran pueden volver a terminar el programa, porque podríamos estar hablando otra hora de tirón o más. Y os recordamos, esto es Pica la Actualidad, estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai. Y bueno, ya no nos llaméis por teléfono para hablar con nosotros en directo, pero bueno, para otra, si lo queréis dejar apuntado, es el 976-52-5645. Ahora ya que manden el Emilio. Ya como mucho nos podéis mandar un Emilio a radio@asociacionpica.org. Y aquí amenazamos con contestar. Y hasta la semana que viene. Y un abrazo a todos y vamos cortando, que se nos acaba. Saludos a México. Viva México. Adiós. Adiós. Even if I tried, through the wind and rain, the spirit of our song remains the same. And the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the high